De Buenos Aires yo vengo caminando paso a paso. De Buenos Aires yo vengo caminando paso a paso, sabiendo buenas noticias que aquí bailan brazo a brazo. Sabiendo buenas noticias que aquí bailan brazo a brazo. Por aquellas bandas, por aquel sausa. ¡Viva, viva Buenos Aires! ¡Viva, viva Tucumán! ¡Viva, viva Buenos Aires! ¡Viva, viva Tucumán! ¡Viva la provincia de Salta! ¡Viva, viva el Carmen!